Esto sí es re piola. Que llegó re piola para que la mueva. Me gusta la pipa como luminía. ¿Dónde están los negros que les gusta bailar? ¿Dónde están los negros que les gusta saltar? ¿Que les gusta joder? ¿Que les gusta gozar? ¿Que les gusta joder? ¿Que les gusta gozar? Que le cabe la joda. Y si te cabe re viola. Y si te cabe re viola. Que llevo re viola para que la mueva. Me gusta la pipa como luminía. ¿Dónde están los negros que les gusta bailar? Que le gusta saltar, que le gusta joder, que le gusta.